En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Oh soledad, si contigo debo vivir, que no sea en el desordenado sufrir de turbias y sombrías moradas. Subamos juntos la escalera empinada, observatorio de la naturaleza, contemplando del valle su delicadeza, sus floridas laderas, su río cristalino corriendo. Permitid que vigile soñoliento bajo el tejado de verdes ramas, donde los ciervos pasan como ráfagas, agitando a las abejas en sus campanas. Pero aunque con placer imagino estas dulces escenas contigo, el suave conversar de una mente, cuyas palabras son imágenes inocentes, es el placer de mi alma, y sin duda debe ser el mayor gozo de la humanidad. Soñar que tu raza pueda sufrir por dos espíritus que juntos deciden huir. 31 de octubre, 1795. Un día como hoy, nació John Keats. Un día como hoy, nació José María Contursi, autor de la letra del tango Como dos extraños. La versión que escuchamos es de la orquesta Pedro Laurens. Canta Juan Carlos Casas. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a ver dos extraños. Lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta está la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear. Los recuerdos me han hecho mal. Esta es mi simple vida de profesor rural. Dar clases, mal o bien, en la escuela normal. Para ir a mis aulas, a diario debo hacer unas leguas de campo rojo de amanecer. Esto, indudablemente, de todo es lo mejor. El campo es profilaxis de cualquier profesor. Eso sí, para ser cual todo sabio ha sido, me falta ser un poco provecto y distraído. Voy a la escuela como cuando era estudiante. La austeridad la dejo para más adelante. Como cualquier alumno, me alegro cuando suena la campana, trizando la mañana serena. Salgo al patio con simple gozo de caracol y en 10 minutos lleno mi espíritu de sol. Pájaro tibio que de tan hermosa jaula liberto luego para que vuele por el aula. Y entre un croquis y un hecho, y entre un ver como un error furtivo, el tiempo se me escapa. Salimos, hora bella, libre ya al mediodía de textos de gramática, de historia y geografía. Torno a mi lugar cerrero que a orillas del diamante goza la franciscana virtud de su habitante. Como no sé jugar al truco, ni al tresillo, ni al ajedrez, ni al póker, ni descifro el sencillo misterio de la loba, nadie puede notar mi ausencia vitalicia del pueblerino bar. Esta es mi simple vida. 31 de octubre, 1950. Un día como hoy murió Alfredo Bufano. Ah, y un día como hoy, a Kafka se le cayó una manzana abajo de la cama. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.